de poder compartir todas estas ideas y todos estos mil sueños también con nuestros amigos. Y por lo mismo esta noche, dos amigos muy queridos por mí, dos personas que admiro mucho, Anita Tillú y Fernando Stern.